mañitre a las seis. Sos mi cuento a leer. Viento es dejar atrás la interculpabilidad. Eso es paz. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ahí está, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, el indio. Recordándonos que todo preso es político. Hablando de política, esta semana, ayer, o técnicamente antes de ayer, 7 de septiembre, se recuerda, se conmemora la muerte de dos militantes fundacionales del Grupo Capital de la organización Montoneros, el 7 de septiembre de 1970, en William Morris, en una pizzería llamada La Rueda. Ya no existe esa pizzería, hoy en su lugar hay una farmacia. Lo cierto es que durante muchos años el 7 de septiembre era el día del montonero únicamente para quienes participaban o habían participado en modo directo, ¿no?, de esa organización, y en los últimos años ha tomado una relevancia la fecha, a punto tal que el diario La Nación, horrorizado, titula en una página central de su edición del viernes: el kirchnerismo festeja el día del montonero. Y uno tendría que detenerse primero para decir que no se festeja, ¿no? Y no el kirchnerismo, no se festeja el Día del Montonero, porque detrás del Día del Montonero uno podría, seguramente, los militantes tendrán sus razones para festejar por la lucha, por la alegría del compañerismo y demás, pero un día en el que se recuerda la muerte de dos de sus jóvenes fundadores, como Fernando Abal Medina, como Gustavo Ramos, exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, que participaron del secuestro y muerte del genocida Aramburu, no se festeja, se recuerda, se conmemora. Fernando Abal Medina, tío, es el tío del doctor Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete de ministros de la Nación, Y por supuesto, hijo de Juan Manuel, el papá del jefe de gabinete, fue un activo participante de estos años, de los primeros 70, con diálogo directo con el general Perón, como punto de encuentro con la juventud, con el sindicalismo, un hombre, un cuadro realmente impresionante, el papá del doctor Juan Manuel Aval Medina, hermano de Fernando, quien se recordó el 7 de septiembre, no festejando, pero sí recordando, homenajeándolo junto a Gustavo Ramus, en dos actos, a falta de uno, ahí en William Morris, cerca de la estación Hurlingham. Y bueno, queríamos decirlo porque estos pibes de los 70, estos fundadores, estos cuadros, también han tenido sus sueños, han tenido sus utopías, las siguen teniendo, muchas de ellas realizadas, especialmente en los últimos años, en frentes donde uno pensaba que ya realmente nunca iban a suceder cosas que finalmente sucedieron y que estamos viendo. Eso sí, eso es lo que hay que festejar. Y estos chicos que tenían la edad de muchos de ustedes, ahora, muchos de los que acompañan minuto a minuto Nacional Rock, tienen que ver con aquellos sueños también desde este siglo. Pero por eso se los homenajea, se los recuerda, y a la hora de los festejos, festejamos tal vez las cosas que están pasando hoy, muchas de esas cosas, y qué mejor manera de festejarlas, es así, ¿no? Con nuestra música. Con una sensación que